Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de Radio Católica Mundial EWTN, quien les habla Alejandro Bermúdez y Lalo Eduardo Verdejo en los controles. Queremos decirles bienvenidos a esta nueva edición de Criterios. Muy bien, me llegó una consulta bastante curiosa, por cierto, bastante curiosa, en la que me preguntan si es que está aprobado por el Vaticano o por la Iglesia, o si es legítimo el llamado espiritismo cristiano, tal como lo escuchan. Tengo que confesarles que cuando recibí este correo electrónico de un amable radioescucha preocupado, como tiene toda la razón de estarlo, por esta expresión y un poco confundido de que pudiera haber un espiritismo cristiano, bueno, resulta que nunca había oído hablar de esto, como les confieso. Así que tuve que investigar un poquito, averiguarme, y encontré que efectivamente existen en algunos países, en España, en Italia, el surgimiento de este así llamado espiritismo cristiano, ¿no? Bueno, les quiero decir algo simplemente. Hablar de espiritismo cristiano es tan contradictorio y absurdo como hablar de una fogata hecha de agua o una piscina refrescante hecha de fuego. Es imposible. Son dos conceptos que se contradicen. El espiritismo no puede ser cristiano y el cristianismo no puede ser espiritista. Ahora, que haya alguien que le llame espiritismo cristiano a una práctica pagana desrecomendada seriamente por la Iglesia Católica, ese ya es problema de la persona que ha inventado el término, pero el hecho real es que si es que hay católicos que se encuentran con esto, el llamado espiritismo cristiano, quiero que sepan, y es importante que estén advertidos, que tal cosa no existe y que quien se mete a una práctica de espiritismo cristiano está siendo puramente espiritista y nada de cristiano. Esto es importante señalarlo porque el espiritismo, ¿qué cosa es? Es simplemente el crecimiento y el desarrollo de una de las tantas formas de superstición y de la supremacía, digamos, de la voluntad de la persona humana sobre la divina. Justamente todo lo que significa magia, esoterismo, adivinación, etcétera, en el fondo es la antítesis de la religión. Hay algunas páginas web, por ejemplo, que yo veo que ponen magia-religión, para decir que en ese acápite, en ese punto, están todas esas cosas juntas, ¿no? Espiritismo, cristianismo, lectura de cartas, reiki, es decir, nos ponen todos en el mismo saco, ¿no? Demostrando una ignorancia tremenda, porque es como si alguien dijera, mire, voy a poner en la misma bolsa dos cosas parecidas, un zapallo y un zapato, y simplemente voy a poner un zapallo y un zapato porque la palabra se parece, ¿no? Es decir, un criterio de unificación absolutamente arbitrario. Pero bueno, dejemos ese caso que es de pura y simple ignorancia rampante y feliz. Digo, la ignorancia, no el hecho que exista, ¿no? Y vayamos a lo que exactamente significa el esoterismo y el espiritismo y por qué jamás va a ser compatible con el cristianismo, con el catolicismo. Precisamente, el esoterismo significa un particular tipo de magia en la que la voluntad de lo sobrenatural, llámese Dios o quienes pretenden el demonio, son sometidos gracias a un conjunto de fórmulas. Es decir, yo mezclo determinados componentes, repito determinadas frases o palabras, hago determinados rituales moviéndome para acá y para allá, para el norte y para el sur, rociando las cosas con alguna bebida alcohólica, como hay algunos de los numerosísimos rituales esotéricos o de espiritismo y adivinación. Bueno, absolutamente ninguna de estas cosas están hechas para tratar de comprender cuál es la voluntad de Dios, conocerla y seguirla. No, no. Están hechas para tratar de doblar la voluntad de lo sobrenatural, de Dios o del demonio, para lograr lo que uno está buscando y para conseguir lo que uno quiere y salirse con la suya. Entonces, ¿qué cosa hace el cristiano cuando descubre, por ejemplo, que una persona hacia la cual se siente atraído no le corresponde en su afecto? Bueno, se pondrá en manos de Dios, rezará, y entre las cosas por las que va a rezar es por la resignación y la aceptación de que esa relación no pueda prosperar. Y más aún, el cristiano va a tratar de saber qué es lo que Dios quiere de mí con esta prueba y con esta dificultad. Esto malo que me pasó, ¿por qué me pasó? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Yo sé que Dios es amoroso y que en consecuencia algo negativo que me haya pasado desde el punto de vista práctico no es porque Dios se olvidó de mí, ni tampoco porque Dios es malo, sino porque Dios, de una manera misteriosa, me quiere hacer conocer más, aprender más, acercarme más a Él, y tengo que preguntar por eso. Esa es la religión. La magia, en cambio, es: no me importa cuáles son las fuerzas a las que recurra, no me importa si es que voy a recurrir a fuerzas positivas o negativas, no me importa si Dios me concede o si me lo concede el diablo, lo que me importa es obtener lo que yo quiero. Saber el futuro, en el caso de los que buscan la cartomancia, la quiromancia, etcétera, la lectura de la mano, o obtener el dominio sobre determinadas circunstancias, y pido que me hagan una especie de brujería o de sortilegio para obtener un puesto especial en mi trabajo o lo que sea, o porque quiero tener atado o atada al ser amado, ¿no? Porque no quiero renunciar a él o a ella simplemente por el hecho de que no me quiere. Entonces tengo fórmulas y tengo actividades y tengo pases mágicos o lo que sea para tratar de someter la voluntad de una persona a la mía, ¿no? Es decir, una persona que no me quiere, hacer que me quiera a la fuerza. Y miren qué espantoso, ¿no? Cómo alguien puede recurrir a ese tipo de deseos y de aspiraciones, que la mayoría son estafa, la gran mayoría simplemente no consiguen nada, ¿no? Pero imagínense que lo consiguiera, que mezclar una pata de sapo, pues, con el ojo de una cabra y decir abra cadabra, pata de cabra, lo que sea, lograra que una persona que no me quiere me quiera. Qué horrible sería eso, ¿no? Yo no soy querido por quien soy, sino soy querido porque le he dado una especie de veneno o de elixir a la otra persona, ¿no? Qué triste, porque lo que he hecho es como si me hubiera comprado una mascota, ¿no? La otra persona no tiene libertad, simplemente ha sido producto de un sortilegio. Ese es el tipo de amor que nos gustaría tener. Absurdo, ¿no? Pero esa es la lógica precisamente del esoterismo, del espiritismo y de la magia. Así como la religión busca a Dios y su voluntad, la magia solamente busca el propio capricho y cómo conseguirlo. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, La Iglesia nos enseña que el espiritismo, la invocación de espíritus para tratar de atraerlos hacia mí para que hagan lo que yo quiero, me revelen cosas, son ciertamente prácticas que tienen algo de misterioso, de secreto, de oculto, y sin embargo es muy importante comprender que esto tiene una verdadera base psicológica y que en consecuencia en muchos casos simplemente existe una estafa cuando uno va a buscar a un médium, cuando uno va a buscar a un brujo o a una bruja, cuando alguien va a buscar a una persona que le puede hacer adivinación, ¿no? Yo muchas veces veo, estas personas que adivinan la suerte. Recuerdo, por ejemplo, en algunas ciudades donde esto es popular, ha crecido pues enormemente, como la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Cualquiera diría que la superstición más absurda, que es creer que alguien me puede contar el futuro, debería desaparecer con la modernidad. Pero no, pues. La modernidad es una forma nueva de superstición y ha traído nuevas formas de superstición. Ahora la gente cree en las cadenitas que se mandan por internet. Si lees este mensaje en el próximo minuto y medio y luego lo pasas a 13 personas, entonces vas a obtener un lindo regalo al fin del día. Juancito, que no lo hizo, se quedó parapléjico y se le quemó el pollo en el horno. Y mientras que Juanita, que sí lo hizo, se ganó la lotería y ahora es rica. Y así, miren ustedes, las nuevas tecnologías que se supone que deberían traernos modernidad, que deberían traernos progreso, deberían traernos una mentalidad más científica, más crítica, lo que han hecho es simplemente difundir más rápidamente las mismas creencias esotéricas, espiritistas o mágicas, ¿no? Porque lamentablemente la gente sigue pensando en eso y sigue creyendo en eso y no se ha purificado suficientemente de esa realidad y no se ha limpiado, no ha limpiado el corazón para distinguir la superchería, ¿no?, los engaños de la verdadera religión. Yo siempre me preguntaba en Nueva York si hay tantas mujeres y estas personas, también hombres, que son capaces de adivinar el futuro. Bueno, ¿por qué la mayoría de las casas de estos médiums y de estos leedores de palma de la mano son casas sumamente modestas, pequeñas, para no decir pobres, si es que no insignificantes, ¿no? Si es que estas personas pueden leer el futuro, ¿por qué no leen el futuro, por ejemplo, de un boleto de lotería y se la ganan, ¿no? Yo, digamos, creería que alguien puede leer el futuro si yo veo que sistemáticamente es capaz de predecir el propio. Por supuesto, a todas estas hay explicaciones. No es que estas personas son médiums que no pueden utilizar esas cualidades y esas virtudes para su propio beneficio. De ninguna manera, pues, cuando ponen una oficina para atender a personas, para que estas personas le pidan que le lean la mano, ellos le leen la mano y después le cobran dinero, entonces díganme si eso no es sacar provecho de esta cualidad o supuesta cualidad. Entonces, la Santa Sede nos advierte que esto es, en primer lugar, una violación del primer mandamiento, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo amo o procuro o busco una superchería, un acto de birlibirloque, una pseudomagia, para que esa sea la que administre, la que cambie las cosas en mi vida, entonces ciertamente yo no estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Amo mi propio capricho, amo las cosas que pueden sucederme y que pueden favorecerme, pero no amo a Dios sobre todas las cosas. Pero hay otro aspecto mucho más peligroso, hermanas y hermanos, vinculado a este esoterismo, a este culto y sobre todo al cada vez más popular espiritismo, que se ha manifestado ahora en la supuesta capacidad de ponerse en contacto con almas de personas muertas para que estas personas nos detallen o nos digan las cosas, ya sea a través de esta tabla con letras y números conocida como la Ouija, o también a través de lo que se llama la escritura automática, es decir, que un médium comienza a recibir instrucciones, supuestamente, y esta persona comienza a escribirlas rápidamente con un tipo de letra distinto al suyo. Y también podemos ver otros casos que están vinculados al uso de humo, de bolas de cristal, como salen los dibujos animados, que también se usa, y así sucesivamente existen muchas formas y muchas fórmulas para realizar estas actividades. Pero como decía, lo fundamental es comprender que en estos actos en los que se convoca un espíritu distinto, un espíritu que ya ha muerto, acá nosotros tenemos solamente tres posibilidades, y estas tres posibilidades hay que tenerlas en cuenta con mucha claridad. En primer lugar, si nosotros tenemos un médium o un atrapador de fantasmas o alguien que realiza escritura automática supuestamente escuchando a los muertos, esa persona es muy probable que sea una embaucadora, una estafadora, una engañadora. ¿Por qué? Porque simplemente comienza a decir cosas distintas que pueden resultar del interés de la persona que los está escuchando, porque simplemente se ha informado, bueno, ¿qué cosa pasa con usted? Estoy angustiada por mi hijo y quiero saber cómo le va. Entonces yo puedo decir simplemente, bueno, sí, ha pasado esto, ha pasado el otro, ha pasado el otro, cuando en realidad lo importante es comprender que las personas que están haciendo esto, muchas veces lo único que hacen es simplemente inventarse y hablar lo que la persona quiere escuchar. Son personas muy astutas y lo único que hacen es engañarlos. Entonces, bajo ese engaño, la cuestión, el tema se vuelve ciertamente muy grave, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de una estafa. Una persona quiere ir y controlar el mundo, controlar su futuro, conocerlo, saber qué le dicen las almas y los espíritus, para él tener dominio de su propio futuro y poder prepararse y prevenirlo, cuando en realidad al que lo están usando es a él, y el único futuro que se están asegurando es el de la médium o el médium que les está cobrando dinero por engañarlos, ¿no? Mejor es que me roben, yo prefiero que me roben, que me saquen ahí mi portadocumentos o mi billetera y se lleven mi dinero y me dejen mis documentos, porque si es que a mí me van a engañar, me van a hacer perder mi tiempo, y para colmo, yo soy el que tengo que sacar voluntariamente el dinero y entregarlo, prefiero que me roben a punta de pistola, porque eso es un asalto y es un engaño, ¿no? La otra posibilidad, ciertamente, es la posibilidad de que nosotros nos encontremos con una persona que sí tiene algunas cualidades y habilidades, pero que esas habilidades están siendo utilizadas mal y de forma peligrosa. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Existen algunas personas que sí tienen algunas habilidades de percepción, ¿no? Ojo, habilidades de percepción. Percepción significa ver lo que hay. Estas personas que tienen habilidades de percepción, que tienen una gran sensibilidad, muchas veces sienten o creen que tienen una especie de, entre comillas, vocación para ser médiums, ¿no? Y esta percepción especial que tienen estas personas les permite comprender o sentir de alguna manera lo que las otras personas están sintiendo. Entonces, estas personas que son perceptivas, que saben leer muy bien el cuerpo, que hacen excelentes lecturas corporales, perciben a alguien que viene angustiado, que viene preocupado, que viene temeroso o que viene ansioso, y a través de lo que van diciendo van percibiendo los cambios en la persona. Si dicen algo que ven que la persona la pone más angustiosa, más angustiada, entonces van cambiando el discurso y la van haciendo un poco más paciente, más apacible, más contenta, y de alguna manera van así manipulándola. Entonces, estas personas tienen una cierta capacidad de percepción. Entonces, alguien lo ven preocupado y dicen, veo a alguien que oscurece tu vida. Entonces, la persona se sorprende porque dice, sí, me está preocupando mi hijo, sí, veo a tu hijo que él está preocupado, y muchas veces pueden dar en el blanco con algunos detalles que pueden ser suerte o pueden ser simplemente, como digo, una cierta cualidad de percepción, ¿no? Y cuando se hace eso, la otra persona está convencida que le están leyendo el futuro porque le están leyendo detalles sobre su propia vida, ¿no? Entonces, tener la capacidad de deducir la vida de una persona, es decir, que yo sea capaz de decir, usted está angustiada por tal cosa y tiene un hijo que lo tiene preocupada o tal o cual, ¿no? Eso no significa que yo tenga capacidad para ver el futuro, pero lo que va a pasar es esto. Absurdo, ¿no? No hay ninguna razón que lo pueda hacer, por una sencilla razón: el futuro no ha sucedido. El futuro no es un lugar físico que está en otro lado y donde alguien puede viajar y ver lo que hay y regresar y contarlo. El futuro no ha sucedido todavía. Yo todavía no he terminado el programa. Entonces, el final del programa, yo no sé cómo va a ser, nadie me lo puede contar, porque todavía no ha sucedido. Entonces, yo no puedo predecir el futuro, salvo que les diga que esto va a terminar, este programa va a terminar cuando les diga hasta una próxima edición de su programa Criterios. Pero para eso no tengo que ser brujo, eso lo hago yo, lo invento yo. Entonces, es importante comprender, pues, que hay un buen componente de engaño aprovechado a veces simplemente por embaucadores, como decíamos, y en otros casos por personas que sí pueden asombrarnos por su capacidad de lectura y su capacidad de percepción de los hechos, pero ciertamente no para adivinar el futuro. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero sobre todo en el caso del espiritismo, de la convocatoria de seres humanos o de fuerzas ocultas, etcétera, ahí hay que tener especial rechazo, hay que tener especial rechazo a todo lo que venimos comentando, pero de una manera especial a esta forma. Porque, hermanas y hermanos, en la doctrina católica no existen almas en pena. En la doctrina católica las almas están en el purgatorio, en el cielo o en el infierno. Todos hemos ya pasado, una vez muertos, el juicio individual. Entonces, no existen almas en pena. No existe el alma de mi abuelito que está dando vueltas por ahí y que quiere cuidarme, y que a través de la ouija o de un espiritista va a venir y decirme, oye, cuidado, que en el futuro va a pasar tal y cual cosa. Porque por más que si fuera cierto que el espíritu de mi abuelito está dando vueltas, eso tampoco significa que mi abuelito puede proyectarse al futuro, porque, como les decía, el futuro no existe, todavía no está. Entonces, si no es una estafa, si hay una persona real que está hablando ahí y que nos está hablando a nosotros a través del espiritista o a través de la ouija, y esa persona no es un alma del purgatorio o del cielo o del infierno, ninguno de los cuales se puede salir, salvo el purgatorio, para irse al cielo y no a otro lado. ¿Qué cosa sucede entonces? Si tampoco es un engaño, ¿qué persona está hablando ahí? ¿Dios? ¿Dios va a engañarnos y va a contarnos historias sobre el futuro cuando justamente nos pide, como nos ha pedido a lo largo de la Biblia, que nosotros rechacemos las supersticiones y el espiritismo y lo sirvamos a Él como Dios? Por supuesto, Dios no es. Entonces, ¿quién es? Ciertamente el príncipe de las tinieblas. Y esto es sabiduría común. Esto, el más grande exorcista que hay actualmente, el padre Gabriel Amorth, ha advertido que muchas de las ocasiones de posesiones malignas que él ha visto, la gran mayoría, se han dado en personas que hacían actos de espiritismo, actos de lectura de cartas, actos del tarot, de lectura de las manos, o cualquier otra forma de esoterismo, de espiritismo o de magia, ¿no? Porque con el que se trata es con el demonio, y el demonio no está allí para servirnos, no está allí para darnos información, no está allí para ayudarnos o para indicarnos. El demonio nos odia. El demonio lo único que quiere es nuestra destrucción, porque sabe que no puede destruir a Dios, y como sabe que Dios nos ama, entonces quiere destruir a los hombres para que Dios sufra. Quiere destruir a los hombres como su manera de vengarse de Dios, y entonces no tiene más interés que el de engañarnos. Por eso es que es tan importante que los católicos no solamente nos abstengamos radical y rotundamente de cualquiera de estas formas de superchería, sino que además a nuestras personas queridas les advirtamos que no es un juego ni tampoco es un beneficio, sino un profundo daño. Hasta la próxima edición de su programa Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.